Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En su primera respuesta pública a las manifestaciones de protesta de los últimos días, el ayatolá Ali Khamenei, supremo líder de Irán, defendió a Mahmoud Ahmadinejad como el ganador legítimo de las elecciones presidenciales de la semana pasada. En un discurso ante miles de personas en la Universidad de Teherán, el ayatolá hizo un llamado a la calma y a poner fin a las protestas que reclaman la realización de nuevas elecciones. Los comentarios de Khamenei se produjeron luego de 6 días de manifestaciones callejeras masivas organizadas por partidarios del otro candidato a la presidencia, Mir Hussein Mousavi. El jueves, centenares de miles de partidarios de Mousavi se concentraron en Teherán para llorar la muerte de las personas asesinadas la semana pasada. Mientras tanto, Shirin Ebadi, abogada de derechos humanos iraní y ganadora del Premio Nobel de la Paz, reclamó la realización de nuevas elecciones supervisadas por observadores internacionales. Shirin Ebadi dijo: creo que si se realizan nuevas elecciones sin la presencia de observadores internacionales, independientemente del resultado, podrían ser impugnadas y rechazadas por uno u otro de los partidos. El Senado aprobó por aplastante mayoría un proyecto de ley de gastos de emergencia por $106 mil millones para ampliar la guerra en Afganistán y continuar con el conflicto bélico en Irak. El proyecto fue aprobado por 91 votos contra 5, el demócrata Russ Feingold, el independiente Bernie Sanders y los republicanos Jean DeMint, Mike Enzi y Tom Coburn votaron en contra. El proyecto de ley de gastos incluye una partida de $420 millones para el combate a las drogas que lleva a cabo el gobierno mexicano. También se aumenta el dinero destinado al Fondo Monetario Internacional, FMI. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de gastos de guerra similar la semana pasada. Gran parte de los gastos previstos en el proyecto están destinados a la expansión de la guerra estadounidense en Afganistán. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció que las bajas civiles en Afganistán se convirtieron en una importante vulnerabilidad estratégica de esa guerra. Robert Gates dijo: está claro que tenemos que hacer mucho más para superar lo que pienso es una de las mayores vulnerabilidades estratégicas. Es necesario tranquilizar al pueblo afgano en el sentido de que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN son sus amigas, socias, y conjuntamente con las fuerzas de seguridad afganas, sus protectores también. El secretario de Defensa Gates declaró que Estados Unidos está trasladando sus sistemas de defensa de misiles tierra-aire a Hawái en vistas del aumento de las tensiones entre Washington y Corea del Norte. Robert Gates afirmó que a Estados Unidos le preocupa la posibilidad de que en breve Pyongyang dispare un misil hacia Hawái. Los prisioneros que buscan impugnar sus condenas recibieron un gran revés de parte de la Suprema Corte. En un fallo adoptado por 5 votos contra 4, la Corte dictaminó el jueves que los condenados no tienen el derecho constitucional a la realización de pruebas de ADN luego de dictada la sentencia. John Roberts, presidente de la Suprema Corte, en representación de la opinión mayoritaria, sostuvo que depende de cada estado y del Congreso la decisión de quién tiene el derecho a realizar análisis que puedan probar su inocencia mucho después de haber sido condenado. En representación a la opinión discrepante, John Paul Stevens expresó por escrito: no hay motivos para denegar el acceso a las pruebas y sí hay muchas razones para permitirlo, entre las cuales no es menor la preocupación fundamental de asegurar que se haga justicia. La organización Innocence Project, o Proyecto Inocencia en español, afirma que las pruebas de ADN exoneraron de culpabilidad a 240 personas en todo el país, de las cuales al menos 17 habían sido condenadas a muerte. The Supreme Court has also issued a ruling. La Corte Suprema también dictó un fallo que hará que sea mucho más difícil para los trabajadores de mayor edad ganar demandas vinculadas a la discriminación por edad en los lugares de trabajo. En otra decisión de 5-4, la Corte dictaminó que los trabajadores son quienes deben probar que la edad fue el factor decisivo en su despido o su descenso de jerarquía. La comunidad empresarial elogió la decisión, mientras que el Centro Jurídico Nacional para los Ciudadanos de la Tercera Edad y la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, AARP por sus siglas en inglés, criticaron duramente esta decisión. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes están indignados por la condena de 2 adolescentes blancos implicados en el asesinato a golpes de un inmigrante mexicano en la localidad de Shenandoah, Pensilvania. Estos adolescentes fueron condenados a tan solo 6 meses de prisión. El mes pasado, un jurado integrado en su totalidad por personas blancas exoneró a los 2 exjugadores de fútbol de institutos de enseñanza secundaria de los cargos más graves vinculados a esta golpiza fatal. 100 niños nacidos en Estados Unidos presentaron una demanda para intentar detener la deportación de sus padres hasta que el Congreso haga una revisión de las leyes de inmigración de Estados Unidos. La organización con sede en Miami, American Fraternity, fraternidad estadounidense en español, sostiene que los derechos constitucionales de estos niños están siendo violados porque probablemente deberán abandonar el país si sus padres son deportados. In West Virginia, 14 anti-coal protesters were... En Virginia Occidental, 14 manifestantes en contra de la minería de carbón fueron arrestados el jueves cuando intentaron escalar una excavadora de 45 metros en una mina que es propiedad de Macy Energy y desplegaron una gran pancarta que decía "Detengan la explotación minera en la cima de las montañas". Esta máquina, conocida como dragalina, puede extraer pedazos de roca y tierra del tamaño de una casa. La protesta provocó el cierre de la mina Twilight Mine de Macy durante varias horas. En Los Ángeles, un grupo de maestros puso fin a una huelga de hambre de 24 días de duración llevada a cabo para protestar contra los recortes presupuestarios. Los docentes dijeron que ahora organizarán una campaña para la destitución de algunos miembros del Consejo Escolar Unificado de Los Ángeles. Miles de docentes de Los Ángeles podrían ser despedidos a la brevedad debido a que el distrito afronta un déficit presupuestario de $700 millones. The Peruvian Congress has overturned 2 controversial land laws. El Congreso peruano revocó 2 controvertidas leyes sobre tierras que provocaron un levantamiento indígena y la muerte de docenas de personas en la represión policial subsiguiente. Los 2 decretos legislativos habrían abierto vastas áreas de la selva amazónica peruana a la explotación forestal, la construcción de presas y las excavaciones petroleras. La líder indígena, Daisy Zapata, elogió la decisión del Congreso peruano. Daisy Zapata dijo: creo que el día de hoy es un día muy histórico para los pueblos indígenas y toda la nación del Perú. Estamos aquí presentes los pueblos indígenas porque creemos que las demandas de los pueblos indígenas fueron justas. Texas billionaire R. Allen Stanford. El multimillonario de Texas, R. Allen Stanford, se entregó a los agentes del FBI. El presidente del Stanford Financial Group comparecerá en tribunales esta mañana. A principios de este año, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, presentó cargos civiles contra Stanford y sus altos ejecutivos, en los que se los acusa de llevar a cabo un fraude de $8 mil millones. En California, a federal judge has struck down laws in two... En California, un juez federal revocó leyes de 2 ciudades del norte de California que prohibían el reclutamiento militar de menores. Los votantes de Arcata y Eureka aprobaron estas leyes en noviembre del año pasado. The U.S. Senate unanimously approved a resolution apologizing. El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución en la que se pide disculpas por la esclavitud y la segregación de los afroestadounidenses. Una declaración de limitación de responsabilidad agregada al final del proyecto de ley establece que esta resolución no autoriza o apoya la indemnización por la esclavitud. Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi turned 64 today. La líder birmana a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, quien sigue bajo arresto domiciliario, cumple 64 años en el día de hoy. Activistas de todo el mundo están llevando a cabo vigilias y protestas para conmemorar su cumpleaños. And Hortensia Bassi, the widow of former Chilean president. Y por último informamos que Hortensia Bassi, la viuda del expresidente chileno Salvador Allende, falleció a los 94 años de edad.